escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1 Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Estoy repasando una nota fechada el 4 de diciembre del presente, cuyo título es La ley antiterrorista vigente. Solamente este concepto, y charlamos en el comienzo de Perfiles con Omar Dib, que es abogado. Ya hemos hablado con él en otras oportunidades, sobre todo cuando analizábamos y leímos aquí en esta radio recuperada expresiones sobre ese ataque tan conocido que sufrió el Pollo Sobrero. ¿Qué voy a extraer de esta nota? Dice, una ley para combatir el terrorismo. Hay una ley. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo ha pedido, lo ha solicitado. Hasta hoy, dice la nota, no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por terrorismo. Y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Omar Dib está en línea, le agradezco mucho que participe en estos minutos en el comienzo del programa, porque decía, 10 años de lo que sucedió en aquel diciembre de 2001, señalar que hay una ley antiterrorista vigente y que se envió al Congreso el pasado 14 de octubre una ampliación de lo que ya se había votado, nos da un indicativo de lo que se invisibiliza adrede y lo que nos debe preocupar a aquellos que pretendemos la construcción de algo distinto. ¿Cómo le va, Dib? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería sacarles solamente 5 minutos de su tiempo para que nos entregue una definición, dentro de lo posible, de lo que significa no la ley, sino el objetivo de la misma. Bueno, en líneas generales, esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. De hecho, hoy el tope de las escalas penales llega a los 50 años, antes era 25, y se han introducido una multiplicidad de agravantes en general para todos los delitos, ¿no? En esta oportunidad, bueno, como bien decía, ya había una ley que ya está incorporada al Código Penal, una ley antiterrorista. En primer lugar, el problema con el tipo penal, entre comillas, de terrorismo es que no hay una definición unívoca, no se sabe... Claro, ¿cuál es el sujeto? Claro, es que no queda claro qué es terrorismo. Ajá. ¿Sí? Eso queda, digamos, en el antojo de la relación de fuerzas en determinado momento histórico, ¿no? Y en determinadas cuestiones puntuales. Por ejemplo, Guantánamo o la política que lleva Estados Unidos adelante en el mundo, eso terrorismo no es, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, protestas de ecologistas en Perú o de mapuches en Chile, para nombrar países que tienen sí, una legislación similar, eso sí es terrorismo. Lo grave de esta modificación que se introduce ahora es que se introduce como una agravante genérica para cualquier clase de delito que tenga por objetivo obligarle a un Estado nacional o a un Estado extranjero o a alguna autoridad a hacer o no hacer tal o cual cosa, ¿no? Con lo cual, digo, experiencias en este sentido ya han habido. En alguna oportunidad en el norte argentino, en los años 90, cuando los pueblos quedaban sin trabajo, la gente, pueblos enteros, se veían en una situación gravísima, se les aplicó distintos tipos penales que tienen que ver con el atentado a la democracia, ¿no? Porque en ese momento los jueces salteños, creo que eran, que decían que nadie gobierna ni delibera sino a través de sus representantes y que esta gente se arrogaba los derechos del pueblo y demás. O sea, todas las manifestaciones que tienen por eje el reclamo de derechos, y todas tienen por objeto obligar al Estado a hacer algo, a entregar garrafas, a entregar planes, a, no sé, ocuparse de la educación, de tal o cual asunto. Con lo cual, cualquier cosa podría entrar en el tipo penal de terrorismo. O en todo caso, discúlpeme, en todo caso deberían presentar una ley que establezca hasta dónde se puede reclamar. ¿Se entiende? Lo que pasa es que es imposible. La cuestión es definir acabadamente los límites del tipo penal. Pero claro, claro que sí. El tipo penal de terrorismo que hoy está vigente tiene toda una serie de exigencias, que tiene que tener financiamiento internacional, tiene que tener células en distintos lugares, en fin, una serie de requisitos que hace, digamos, que no cualquier cosa sea terrorismo. En este caso es una agravante genérica que se aplica básicamente en cualquier situación de protesta. Y esto es lo que pasa hoy en muchos países americanos, por ejemplo Chile, por ejemplo Perú. Perú que sigue con una legislación adaptada, pero reformada, pero que no se eliminó desde los tiempos de Fujimori. Y Chile que sigue con la legislación partiendo de la constitución misma de Pinochet. Y ahí vemos estos tipos penales no solo se aplica a los que protestan, se les aplica en el caso de peruano un montón de periodistas que han hecho su trabajo nada más, también han corrido la suerte, se les ha aplicado este tipo penal por discusiones, digo, temas ecológicos, no necesariamente cuestiones que tengan que ver con intentar atentar contra el gobierno, cosa por el estilo. Esto, ¿no?, fue enviado el 14 de octubre. Sí. Y ahora creo que se va a tratar entre jueves y viernes. Y se mete en el paquete. Sí, sí, sí. Y bueno, y la idea es que pase prácticamente sin discusión. Por eso se manda al Congreso en estos términos, ¿no? Dígame la última consulta. Si se llega a cortar la tarjeta, le pido paciencia porque cambiamos la tarjeta y lo llamamos, pero ahí está. Baja. Gracias, Fernando. Ahora lo llamamos de nuevo a Omar Deep, porque están aquí en los estudios de la 91 dos compañeros con la intención, este no es el último programa, será el próximo martes del año, con un fin. No vamos a alcanzar un resultado. Nunca alcanzamos un resultado al hacer un programa. En todo caso, transferimos al aire las dudas, las inquietudes, las convicciones, los errores también, las autocríticas. Lo que vamos a hacer con Daniel Armaño y con Juan Ruedi es no mirar la fotografía del 19-20 de diciembre. ¿Y qué hizo el Partido Justicialista que hoy se ha recuperado? Sino qué sucedió con las organizaciones piqueteras, las organizaciones sociales, luego del 19-20 de diciembre. ¿Y qué explica definitivamente que a 10 años, lo decía hoy y lo voy a reiterar, habrá muchas actividades del 17 en adelante? ¿Verdad? La última pregunta para el doctor Omar Deep tiene que ver con lo que me pregunto y en voz alta, sí. ¿En qué marco aparece esta ampliación de la ley antiterrorista a 10 años de lo que sucedió aquel 19 y 20 de diciembre? Bueno, precisamente la idea es, esto es, volviendo a lo que planteaba en inicio, ¿no? Forma parte de todo un nuevo esquema represivo. Por un lado, el endurecimiento en general del Código Penal. Por otro lado, hay una militarización en todo el conurbano bonaerense y en gran parte de la capital federal, con destacamentos de gendarmería y de prefectura, que son fuerzas, si bien son de seguridad, están ampliamente militarizadas. Y la idea es que tarde o temprano la crisis va a pegar en nuestro país. En un país donde la gente que fue expulsada del sistema económico hoy está siendo contenida con planes y demás, pero no en su enorme mayoría no ha recompuesto su situación laboral. Con lo cual, la idea que es lo que se puede ver es evitar otros sucesos como los del 20 de diciembre. O sea, hoy hay una capacidad de despliegue policial militarizado que en diciembre no existía, ¿no? Hay destacamentos en todo el conurbano que hipotéticamente podrían impedir el avance de la gente, como pasó en diciembre del 2001. Le voy a agregar una pregunta más y le agradezco su tiempo. Que la ley o este proyecto de ampliación de la ley sea inespecífica, responde a lo que acaba de decir usted. Sí, la perspectiva es el sistema capitalista, por su propia dinámica, por su propia naturaleza, tiene crisis cíclicas. Ahora estamos en un momento de un nuevo proceso de acumulación, pero tarde o temprano va a llegar a un techo en el marco de una crisis mundial que ya estamos viendo los efectos que tiene. Hoy por hoy, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países más importantes en Europa, Alemania y Francia. Esto que le decía... Tarde o temprano sí. va a llegar acá y bueno, la perspectiva que hay, de acuerdo al mapa de los sociales, son estallidos mucho más violentos que los que pudieron haber pasado en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Solamente como reflexión, cuando digo que es inespecífico, el concepto político atiende a eso, claro. Para luego tener una resultante, una respuesta, así lo interpretó el juez. Claro. Sí. ¿Verdad? Omar Dib, le agradezco mucho la participación en el programa. Que tenga usted buenas tardes. Favor, gracias. Que ande muy bien. Para que quede un poco más expuesto, no diré claro porque es absolutamente transparente el criterio. Va a salir en estos días en un paquete de leyes, como suele ocurrir en cada cierre de año legislativo cuando el control se puede ejercer y la mayoría responde. En un paquete de leyes se va a derogar una ley en vigencia, que es la ley 26.268, y se va a colocar otra ley. Y esa ley establece penas que van desde los 5 a los 20 años de prisión. 5 a 20 años de prisión, una ley inespecífica que quedará a criterio del señor juez, el magistrado, que podrá entender si una manifestación que reclama por los derechos es una acción terrorista. Y los que digan que esto es una exageración, pues bien, vamos a esperar tan solo un tiempo para saber con qué dinámica se va a aplicar esto que lo acaba de decir Omar Dib. En el 2001 no había una estructura contenedora en lo represivo. Hoy sí. Y entonces el montaje es perfecto y siniestro. Algunos dirán, qué exagerado, perfecto y siniestro. La fuerza en el despliegue operativo y la ley que acompaña, y jueces permeables. Finalmente quiero decir, esto salió a pedido del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, no, salió a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que trabaja en la línea a través del GAFI. Son las 19 y 17 minutos, ponemos un separador, algo que nos dé un poco de respiro y vienen aquí al estudio Juan Ruedi y Daniel Armaño para discutir. Estás escuchando Perfiles. por FM Moreno. Estación de compromiso. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta. Si el 19 Ruedi fue a Carrefour, seguramente lo crucé, pero en esa locura no tengo el registro. Si allí estuvo Daniel Armaño, tampoco tengo registro porque fue una erupción, fue eso. Tutelada en parte, pero fue una erupción que después encontró la canalización, que no es el objetivo de charla con los compañeros en este programa. Pensemos más allá del 19-20 de diciembre. Recordemos el grito encolerizado, el que se vayan todos. Que en el Congreso los diputados electos y estos que gobiernan y deliberan en nombre nuestro tenían que salir por un túnel. Buscaban algo. Queda que el tiempo pasase. Y entonces el tiempo pasó y arrancar el programa diciendo que en un paquete de leyes que se va a aprobar el próximo día jueves en el Congreso está la ampliación de la ley antiterrorista, que es inespecífica, nos debería interpelar a todos. ¿Y qué es lo que ocurrió? No mirando al PJ o a la estructura oficial. No, perdón. ¿Qué ocurrió con la organización? Yo tengo muy presente ir con el viejo a la escalera. Lo pasaba a buscar por su casa. Me decía: Bustamante, ¿dónde está el piquete hoy? En la ruta 23, o frente a la municipalidad. Y entre quema de neumáticos con algunos que decían que se estaba contaminando el ambiente. La escalera, charlábamos. La pregunta, ¿y si esto es folclórico? No para vaciarlo, sino si no había resto, y si había mezquindades, y si sacamos que hubo mezquindades y no había resto, ¿por qué no nos quedamos, aunque sea en estos minutos del programa, con las matrices ideológicas que componen a cada fuerza de la izquierda? De allí la convocatoria para Ruedi y para Armaño. Si nos animamos a vernos en la retrospectiva necesaria, pensando en los 10 años que transcurrieron y el momento que hoy condiciona. No como en aquellos tiempos en donde la represión era mucho más abierta. Hoy se reprime con política, con la criminalización, con las causas judiciales, también con muertos. Pero se enarbola derechos humanos y todo aquello que sucede es algo a corregir. Por supuesto que considero que esto es una perversión y una mentira. De cualquier manera se incrustó en gran parte de la sociedad que adquiere el mensaje, lo hace propio, se mimetiza, sin culpa. Gracias por estar aquí, ambos. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por la matriz ideológica? por analizarse hoy como estructuras de organización sociales y políticas. En tu caso, la confluencia político-social no es política partidaria, en tu caso sí, convergen las dos, lo que es el Partido Obrero y el Polo Obrero, por donde ustedes quieran. Creo que el planteo es muy concreto. No hablemos del PJ, hagamos lo que tenemos que hacer, definitivamente. No, lógicamente. Bueno, ante todo me presento, mi nombre es Darío Armaño, para que sepa quién es el que está hablando, la audiencia. Gracias por el espacio. Hablar del encuentro con la memoria, que es lo que uno tiene que tener presente siempre que analiza política, porque cada situación se ve dentro de un contexto político y en un cuadro de situación. El 19 y 20 de diciembre, hace una década, nos encontraba a Rued y a mí y a miles de compañeros en una lucha, en una batalla, porque fue una batalla en Plaza de Mayo. Acá no tenemos que disfrazar las cosas diciendo fue algo espontáneo, la gente salió porque vio que le pegaban a las abuelas o a la madre de Plaza de Mayo. Esto fue un proceso de una década. Los movimientos piqueteros, digamos, comienzan ya con el Medenato, no comienzan con que se enojaron contra la Rúa y Cavallo. O sea, el movimiento piquetero, Cutralcó, Tartagal, Mosconi, marcaron todo un camino y una perspectiva que la clase obrera fue tomando en sus manos el método piquetero. Entonces, luego, ante una gran crisis social, política, económica, que desembocó en el corralito, por decirlo de alguna forma, se vio bastardeado los ahorros de los trabajadores, se vio bastardeado los puestos laborales, sumidos en una miseria total, bueno, generó lo que ya históricamente todo el mundo considera y consideramos en el campo popular como el argentinazo. Ahora, como perspectiva, desde nuestra propia organización, hablo del Partido Obrero y el Polo Obrero, a nosotros nos dejó obviamente una gran enseñanza y nos fue formando al calor de la lucha. Muchos de los compañeros que militábamos ya en el Partido Obrero no teníamos experiencia de piquete. Teníamos mínima experiencia de salir a la lucha, a la calle, pero nos teníamos que basar en los compañeros que habían hecho sí esa trayectoria, compañeros que venían con una historia tal vez hasta del cordobazo, para enseñarnos a nosotros, a los compañeros nuevos, cómo se llevaba esa lucha adelante, cómo era bajar de los camiones con las ruedas o las cubiertas, encender, cortar y marcar el territorio, porque mucha gente dice, vos lo decías recién, se contamina el aire, ¿no? Nos decían eso mismo nosotros también. ¿Cómo entender por qué las cubiertas de un lado y del otro y el movimiento o la lucha dentro de ese espacio? Era comenzar a tener un territorio propio. Y la perspectiva hoy por hoy es que muchos de esos compañeros que se formaron al calor de la lucha hoy son los dirigentes sindicales de las listas opositoras contra las burocracias. Compañeros, podemos citar un caso que por ahí es emblemático en esta época. Mariano Ferreira se formó en el piquete cortando candados para abrirse a Cetro a sus 12, 13 años. A partir de ahí comienza toda una trayectoria militante que, bueno, desgraciadamente desembocó en el asesinato, como vos bien lo decías recién, no con las balas de la policía, pero sí con la represión terciarizada que este gobierno apaña. Acá está aportando algo Armaño, que es mirar no el 19-20 de diciembre, sino 10 años, que es lo que se conoce como neoliberalismo o menemismo. Yo llamo el peronismo del partido que tenía como figura principal a Menem, porque fue eso. Hasta el final fue eso. Por ahí la pregunta que te quiero hacer, Juan, es si ustedes como organización apostaban a lo colectivo en la asamblea o había una centralidad, es decir, hacia aquí tenemos que ir. Porque un partido tiene una centralidad. Una organización piquetera, en el avance de un proceso que se descomponía, lleva a que después del 19-20, en Capital Federal, en algunos lugares, aquí en Moreno también, había asambleas. Y había vecinos, y había militantes, y había dirigentes, y había anónimos. Había. Quedó algo. Sí, yo creo de que el balance necesario que tenemos que hacer respecto a la década transcurrida desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre constituyeron verdadera batalla donde miles y miles de jóvenes y militantes hicieron una gran experiencia en la lucha de calles, pero también vieron que era posible tomar en sus manos la tarea compleja de la organización. A partir de eso hay un importante sector de la juventud que se plantea la posibilidad de transformar la realidad a partir de la organización política. Si nosotros tenemos en cuenta el desarrollo que adquirieron las organizaciones políticas y sociales luego del 2001, veremos que hay un salto en calidad, inclusive, en términos de poder reestructurarse, de poder ir fortaleciendo cuadros. Esto se da, digamos, en el plano de lo subjetivo, pero la situación estructural luego de la recomposición operada por el salvataje capitalista en la Argentina en la década kirchnerista también le marca otro escenario a la militancia. Creo que hay tareas pendientes, pero hay un gran capital político en todos aquellos sectores que, a pesar del fuerte reflujo, retracción del movimiento de lucha, se mantuvieron consecuentes a sus planteos políticos y han estado permanentemente en la calle, dándole continuidad, dándole vigencia a lo que fue la rebelión popular. Los métodos que masivamente se utilizan en esas jornadas de cortes de calle, de toma de edificio público, de atacar elementos simbólicos del capital, son métodos que se van incorporando a la acumulación en términos políticos de mayores sectores de la población. Hace algún tiempo, con claridad señalaba en algún momento Pitrola, que no comparto demasiadas cosas, pero algunas son acertadas que plantea el compañero, esto es importante señalarlo, decía, la clase obrera se hace piquetera. Veíamos que las comisiones internas agarraban neumáticos, cortaban la calle, iban a la toma del establecimiento, digamos, todas esas lecciones del joven activismo sindical al margen de la burocracia, se fue nutriendo y se fue fogoneando de esos métodos del movimiento piquetero. Bueno, estamos a un minuto de la tanda. Qué importante fue el corralito. Si no, no sé si había argentinazo. No lo sé. O por ahí podía demorar un tiempo más. Pero el corralito impacta en la clase media, que siente efectivamente de qué trataba el modelo. Mismo modelo que le permitió a esa clase media viajar a Brasil y decir, un peso es un dólar. Momento. La pequeña burguesía actuó. Hubo una síntesis con un despliegue de 10 años de organizaciones que iban refugiándose en lo ideológico para combatir a un modelo. De allí que muchos sostienen la tesis, no hipótesis, que la alianza con la pequeña burguesía es clave, es importantísima. Han tomado mucho de esto para decir que el kirchnerismo es eso, que es un proceso de transición. Acá se ríen los compañeros, es lo que estamos viviendo, perdón, perdón. De allí que de nuevo la invitación para ambos es, ¿qué pasó con las organizaciones que tenían claridad que frente al impacto del 2001, 19 y 20, la corporación o el sistema iba a generar el anticuerpo para absorber la demanda más estructural que tenía un carácter ideológico? ¿De dónde sale Kirchner? ¿De Santa Cruz? ¿A quién le importó el antecedente de Kirchner o aquella frase que se encuentra, si se busca, por cada uno de nosotros, cinco de ellos, y se refería a los piqueteros, para que después levante las banderas de los piqueteros y lo haga propio? Y ya no es el Estado y la sociedad civil, es el gobierno, una parte de la sociedad, contra los sectores corporizados en el neoliberalismo. Esto es importante, estudiarlo, verlo, para comprender frente a qué instancia estamos. Yo no me quiero olvidar algo, y de aquí nos vamos a la tanda. En el año 2002 me fui a Isidro Casanova, pedí un coche, trabajaba en Señal Oeste Televisión y me fui. El proceso de organización que tenía CCC y la FTV en el corte de la Ruta 3 era impresionante, pero con estructuras de comunicación a lo largo de por lo menos 5 cuadras. Todos sabían para qué estaban. No necesité hacer una nota de Lía para que me dijese él qué hacía ahí. Tomaba a cualquiera y tenían un discurso, una interpretación del momento respecto al imperialismo, al FMI, a la corporación política. ¿Qué sucedió para que rápidamente fuera absorbido? ¿Es una dificultad de Delía o es una dificultad que tenemos que analizarla desde, insisto, la matriz ideológica de cada organización? Tras la tanda, intentaré, por segunda vez, llegar a esa instancia que explica definitivamente que de cara a 10 años va a haber actividades por doquier.

tenía un techo. ¿Por qué? Porque uno llegaba a una asamblea y se encontraba con los compañeros que había compartido la lucha, el piquete, el enfrentamiento al Estado, y también con otros que estaban sumamente horrorizados porque un piquetero se había parado en la puerta de su negocio. Digamos, había en las asambleas, y aquí lo recuerdo como un gesto casi destructivo para la asamblea, en donde había gente en la asamblea que planteaba no vayamos a Plaza de Mayo, hagamos una peregrinación a Luján. O sea, la pequeña burguesía de Moreno, en esto podemos hablar de los comerciantes de Moreno, hasta le molestábamos. Entonces, una cosa es la asamblea genuina en un barrio donde el ciudadano discute el problema de su barriada, el tema de la carencia, de la luz, del gas, lo que él sufre en forma constante, y cuando tiene que debatir líneas generales políticas. Entonces ahí nos encontramos en un dilema. ¿Cuál? El dilema es el siguiente. Los cinco gobiernos que cayeron, porque no fue solamente de la Rúa y Cavallo, también hay que hacer un reconto histórico, fueron cinco gobiernos en menos de un mes que cayeron en el 2001. Eso nunca se lo va a olvidar la clase obrera, o por lo menos los que luchamos, que la masa tuvimos esa fuerza. Sabíamos y teníamos claro, por lo menos desde el Partido Obrero hablamos, que no estaban las condiciones dadas para que el obrero, los trabajadores gobernásemos en ese momento. Nosotros salimos a plantear una asamblea constituyente. Algo que para muchos era, ¿qué es esto? La asamblea constituyente era trasladar la asamblea de la calle, pero que sea ejecutiva en el gobierno. Edualdo dijo, de esa manera no se gobierna. Nosotros llamamos a la democracia directa. Las asambleas en nuestros barrios, en donde militamos nosotros, ahí sí hay democracia directa. Sí, yo creo que la composición de quienes se vuelcan a la lucha, hay que analizarla en contexto. Entendemos que hay importante, en términos numéricos, una participación de sectores ligados a la pequeña burguesía que, expropiados por el corralito, se radicalizan. Pero esto tiene que ver con una cuestión teórica, digamos. La pequeña burguesía no constituye una clase. La pequeña burguesía constituye una fracción que se compone y se recompone de acuerdo al contexto. Esto lo saben muy bien los burgueses. Una clase parásita. Lo que leyeron era cómo separar sectores de la pequeña burguesía de los sectores más duros que en ese momento estaban enrolados en las organizaciones de desocupados, en las asambleas de los barrios. Entonces, sobre eso se opera y se consigue que se diluya rápidamente esta consigna histórica que decía piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Ya cuando pasábamos dejaron de darnos agua de las casas y nos empezaron a tirar los autos encima. Cambió rápidamente, pero hay una operación muy clara de la burguesía en esos términos. Todo el movimiento de lucha sufrió un fuerte fraccionamiento y una fuerte descomposición. Producto que saben objetivamente quienes gobiernan, que no siempre se puede gobernar con el garrote, sino que se gobierna con las concesiones. Así como Dualde expresaba eso, que expresaba sacar al pobrerío organizado de la calle, más que la asamblea, no le interesaba demasiado la asamblea, le preocupaba esas masas que se organizaban en La Matanza, en Varela, en Quilmes, que subían a los camiones, que quemaban neumáticos, que se tapaban la cara, que estaban dispuestos a ir por más, ¿cómo los sacaban de la calle? Y sobre eso operaron, operan sobre el movimiento en su conjunto, cooptación, no solamente por la parte económica, sino también por la parte ideológica. Los sectores que venían de una matriz del nacionalismo popular rápidamente era lo que históricamente habían estado esperando, se suman al proyecto. Ahí hay una fuerte división del movimiento popular, y después dentro de las propias organizaciones, producto también de que nuestras organizaciones, por lo menos las organizaciones piqueteras, las organizaciones que trabajamos en los barrios con los sectores más golpeados, más castigados, nosotros organizamos a los desorganizados. Sobre ellos operaron. Está bien, mirá lo que acabas de decir, me parece interesante, ¿no? Quedarme ahí. El gobierno opera y logra la división. ¿Y en qué momento hubo unión? Para llegar a que hubo una división. Bueno, que en la Argentina se llevaron adelante más de 4 asambleas nacionales de trabajadores. Okay. Respuesta. Y se votaron sobre programas. ¿Sobre qué? ¿Estuvieron todos? ¿La mayoría? Sí. Bien, bárbaro. Sí, no, lo recuerdo. ¿Sobre qué base se trabajó. Sobre un programa político. ¿Y qué tenía el programa político? El programa político tenía, primero, puestos genuinos de trabajo. Nunca aceptaron los planes, no aceptábamos y seguimos sin aceptar los planes sociales. Se exigía un salario igual al costo de canasta familiar, no pago de la deuda externa. Bueno, universalización de todos los programas sociales. Universalización de todos los planes sociales que jamás se llevó a cabo. Y fundamentalmente lo que en algún momento, creo que en la última NT, creo, si no recuerdo mal, que se votó, hasta se llegaba a hablar de apoyos internacionales a otras luchas. O sea, la asamblea era la parte que más fogoneaba la lucha en el siguiente sentido. Por ejemplo, hubo uno de los puntos, recuerdo, creo que fue en la última, si no recuerdo mal, porque fueron cuatro o cinco, uno de los puntos era ya el apoyo a los movimientos subversivos en Centroamérica. Uno de los puntos clave. Digamos que hasta llegó a ser dentro de la propia Asamblea Nacional, era como una cosa, para estamos yendo ya a un carácter internacionalista, que podía estar de acuerdo o no con el apoyo, pero ya se debatía a nivel internacionalista la cuestión. O sea, fue mucho más allá de lo que popularmente se conoce como asamblea. Era ya una cuestión programática. Lógicamente, en esto coincido con el compañero Ruedi, digamos, la pequeña burguesía y la burguesía incluida, porque una cosa es la pequeña burguesía, otra cosa es la burguesía, clase parásita, las dos intrascendentes, porque siempre o van como furgón de cola detrás de la clase obrera o van detrás del imperio, digamos, ellos no van a hacer nunca nada porque son clases que, primero, que no producen, viven a costa de unos o de otros. Ellos producir no producen absolutamente nada, lo único que producen es esta anarquía que hasta hoy vivimos, porque también es, si no queremos hablar del kirchnerismo, también lo que tenemos que hacer es un puente entre esa década y hoy, esos 10 años, hoy, 150.000 familias nos seguimos sosteniendo con un plan social. Y después de eso también, hoy el promedio del salario en la Argentina son 3.500 pesos, que no alcanza ni el 50% de la canasta familiar. Bien, es lo mismo del 2001. Si se llega a cuatro instancias de discusión y luego aparece la fragmentación por una lectura, yo no diría hábil de Kirchner, lógica de Kirchner. Sí, de la perspectiva burguesa. De la perspectiva burguesa, sí. No es indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que no estaba sólido de usted? Porque quiero saber cuál es la autocrítica. Lo que quedó sólido es lo que hay hoy. No. ¿Qué es lo que creían ustedes que había sólido y no era tan sólido, sino endeble, para que la lógica tuviera el impacto que tuvo? Y endeble, veamos, sólido no tenías a Castel, por ejemplo, que termina con Rodríguez A. Sólido no tenés a los compañeros que han defeccionado de la izquierda y plantean, digamos, cuando... adherirse a la centroizquierda, cuando en el mundo la centroizquierda está en la bancarrota política. Fuera del micrófono charlábamos recién con el compañero Ruedi. El listado acá en Moreno es interminable. Interminable de traidores, porque no, yo lo digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo, de traidores a los propios compañeros en las barriadas. Que hoy va a haber uno de esos compañeros de base, que los hemos encontrado en mil piquetes y enfrentándose a la infantería, y alguno está dejando los huesos en la calle, o darle con los huesos en un calabozo. Y los ves hoy y te dicen, no, yo ya no lucho más, ya está. O sea, fueron la herramienta de la burguesía para fundir al propio trabajador y que no salga nunca más a luchar. Esto, hoy, en este contexto político de hoy, el movimiento piquetero y la formación política de esos compañeros se ve hoy en las elecciones ganadas en un Clarín, se ve en el subte, se ve en los colegios secundarios y terciarios. Estos pibes de los terciarios son hijos de aquellos compañeros piqueteros. Se viene al Roca. Exacto. Por eso, el Roca, el enfrentamiento donde, bueno, sucedió lo que sucedió, y enfrentamiento mal llamado, no es un enfrentamiento. Cuando sucedió lo que sucedió, habla muy a las claras de que la burocracia sindical teme al movimiento piquetero organizado porque ya es político. Ya no son una horda de gente corriendo porque quiere saquear un supermercado. Que esa es la imagen que quiere mostrar la burguesía. Les pregunto a los dos, tienen memoria histórica. Después del 19 y 20, ¿no escucharon ustedes a muchos dirigentes decir, esta la ganó mi partido? ¿No escucharon eso? No, sinceramente no. Sinceramente no. Aunque sean charlas así informales, nosotros, por lo menos, desde el Partido Obrero, nosotros no siempre... No necesariamente una expresión tan literal, quiero no, decir. No, pero nosotros siempre coincidimos y lo hemos charlado con Rued y con otros compañeros con los cuales tenemos diferencias políticas, pero nos consideramos compañeros de clase y en algunos puntos programáticos estamos muy de acuerdo, donde nosotros coincidimos de que el movimiento de lucha no es de nadie, es la clase obrera pura. Esto es como decir, y esto lo decimos con mucho sentimiento los compañeros del Partido Obrero, cuando nos decían a nosotros, asesinaron a un militante del Partido Obrero con Mariano Ferrer, decíamos, no, fue un crimen contra la clase obrera. Digamos, no se puede señalar el movimiento piquetero es de... No. Bueno. Sí, en eso absolutamente de acuerdo con lo que planteaba en la práctica, Daniel. Así. Hay una cuestión. En no, la no, práctica es así. No, no, planteo, digamos, una cuestión. Antes del 2001, quienes andamos en los barrios, quienes tratábamos de hacer algo en un barrio, muy difícilmente podías hacer una asamblea nuclear vecino y plantearte determinadas tácticas de intervención que lleguen hasta cortar o tomar un espacio público. Hoy por hoy, si hacemos un balance, hay una acumulación en términos de organización para la lucha que antes del 2001 había quedado liquidada por la década neoliberal y por el genocidio cometido contra la vanguardia obrera y popular en los 70. Después del 2001, hoy vamos al barrio que vos quieras y no hace falta que estemos los militantes. En el barrio hay una situación de injusticia, la gente lo que hace, agarra, si hay un violador le prende fuego a la casa, toma la violencia en sus propias manos. Si viene el patrullero y le pegó un pibe y hay un barrio, lo sacan a los piedrazos. Si en la salita no lo atienden, van y se le meten adentro. Nosotros lo que creemos que en ese sentido hay un gran capital en términos organizativos. Falta la tarea, digamos, en términos políticos, porque eso sin una orientación claramente socialista, revolucionaria, vamos a seguir así. Pero hemos dado un gran salto, no, eso no lo podemos negar. Yo quería sumar esto. Vos recién decías qué es lo que ha quedado, ¿no? Como dirección o digamos, después del 2001 esta parte. Mañana, de Plaza Pereira Iraola a Plaza de Mayo, va a haber una gran movilización y no es por el 20 de diciembre. El 20 de diciembre vamos a marchar, obviamente. Pero estamos planteando mañana una movilización donde más de 60 organizaciones vamos a marchar exigiendo lo que venimos exigiendo desde el 2001. Y estamos hablando de 60 organizaciones. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Operó la burguesía? Sí. ¿La pequeña burguesía? También. El aparato represivo, obviamente, de Costec y Santillán para acá, la lista es interminable. Más de 6.000 compañeros procesados tiene este gobierno. No sé si recordarán que lo que planteó Cristina Kirchner cuando asumió, la primera ley que voy a ver es la nacionalización de la tierra, ¿a mano de quién quedó? De Infran, el asesino de los compañeros en Formosa. O sea, esto habla de que este gobierno nacional, popular, de derechos humanos y todo lo demás, en realidad está hoy ante un abismo. Está ante un abismo. Este abismo no sucede porque quiere el Partido Obrero o las 60 organizaciones hermanas que vamos a marchar. No, esta es la crisis mundial y este gobierno está inmerso en eso. Acá la plata de la CFJP que se nacionalizaron fueron para la General Motors, a cualquier lado, menos para los trabajadores. Y esto hay que decirlo muy claro. Nosotros no podemos seguir considerando que el 20 de diciembre del 2001 fue un hecho aislado de alguien que un día dijo salgamos ahora a la calle. No, para nada. Es el trampolín en donde se impulsó formaciones de cuadros de miles y miles de compañeros en la Argentina. Los que hoy militan, los compañeros que militan en los sindicatos, en el ferrocarril, en el subte, dentro de la propia CGT, los compañeros de base que militan, son compañeros que vienen de esa historia. Entonces, siempre hay que analizar en qué contexto político suceden las cosas. En ese momento en la Argentina sucedió eso. Hoy por hoy hay una gran lucha sindical en donde nos coincidimos muchas veces con los compañeros en la operación de base de los trabajadores para reventar estas burocracias que son socias de este gobierno. Pero mañana va a haber una gran marcha desde Congreso a Plaza de Mayo exigiéndole a este gobierno el salario igual al costo de canasta familiar. No queremos planes sociales, queremos puestos de trabajo genuinos. Como en el 2001. Exacto, como el 2001. O sea, pero ¿con qué diferencia? ¿Pero con qué diferencia? Está bien. No, pero digo, para la audiencia. Sí. La diferencia es que hoy los compañeros que levantan las banderas para ir a esta lucha son los mismos compañeros del 2001. Bien, ustedes, vos fuiste a Carrefour, ¿no? ¿El 19? No, sinceramente no estuvimos nosotros. Vos sí. Sí, bueno, sí, ahí hubo un debate, digamos. No, colaborábamos con los compañeros. Había, o sea, un debate. ¿Qué debate? Y el debate era, digamos, nosotros planteamos... Si era saqueo político. Sí, nosotros... ¿Cómo? Nosotros... Si el momento era del... Perdón. Sí. Si era el momento de intervenir para saquear un supermercado o el poder político. Minutos, mira cuando aparece. O el poder político. Nosotros lo que planteamos en ese contexto es, digamos, que no había que pegarle a los a los pequeños comerciantes de los barrios, sino que había que ir a atacar a los monopolios. Por eso dirigimos una columna de Carrefour y mantuvimos la batalla durante todo el 19. Nosotros, en donde pudimos operar, digamos, porque éramos muy poquitos en ese entonces, y es cierto, el 20 de diciembre de toda la banda del Partido Obrero éramos más de 300 compañeros. Sí. En Plaza de Mayo, hablo, o sea, juntando todo. Se fueron, o sea, 300 a Plaza de Mayo. Fuimos a Plaza de Mayo. Nosotros fuimos, y lo decimos desde nuestra posición, fuimos por la lucha política, pero donde hemos estado en lugares, por ejemplo, Frigorífico Minguillón, donde se valió a los compañeros que ingresaron para retirar lo que podían de comida de ahí adentro, fuimos en defensa de los trabajadores, obviamente. Eso es indiscutible. El que tiene hambre tiene que comer porque es el que produce la comida. ¿Qué va a hacer el...? Porque nos quedan pocos minutos. Yo me quedaría con esto como para seguir, pero no tengo tiempo. ¿Qué actividad van a hacer ustedes el 19? ¿Van a hacer una actividad el 19, el 20, antes? El 20 marchamos. Marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo. ¿Ustedes convocan...? No, masivo, eso es masivo, ¿no? Sí, es masivo. Somos parte de la marcha. Nosotros hacemos una actividad previa, digamos, porque nunca alternativizamos las actividades unitarias en todos los planos de la lucha política y social. Hacemos en la placa junto, en la placa que está en Irigoyen 9 de Julio, donde mataron al Mirón. Hacemos un acto a las 15:30, también con un conglomerado de unas 20 organizaciones. Y después llamamos a todos los compañeros a que se movilicen masivamente desde Congreso a Plaza de Mayo, porque no solamente es hablar del 19 y 20, sino que hay un pliego de reivindicaciones, digamos, políticas y sociales, donde han construido y hemos construido un acuerdo para hacer la actividad, ¿no? Exacto. Bueno, me hubiese gustado que apareciera la matriz ideológica que tiene cada uno más clara. Me queda esa sensación de que no ha sido del todo claro. Yo los conozco, pero... ¿qué puedo decir yo que los conozco? No es la idea que diga quién es Ruedi o quién es Armaño, qué representa Ruedi, porque vos no representás a los compañeros. Los compañeros son cada uno compañeros y expresan lo que sienten dentro de un marco político o de una estructuración partidaria o asamblearia, no, piquetera, ¿verdad? Es que claro, yo quisiera seguir discutiendo lo de la asamblea, porque para mí es clave. Que se abortó algo aun cuando después no tuviera recorrido. Se combinó una... idea muy clara del gobierno, de las corporaciones respecto al peligro de la asamblea, que no tiene necesariamente un control, con esto que decías vos, y mira, había pequeños burgueses, y creo que hay anticuerpos para decir los pequeños burgueses, ustedes no participan más, me parece. Yo creo que no era la lectura de la asamblea, no era la lectura, correcto, la fuerza correcto. Social organizada, bueno, en la calle. Eso es lo que no podés prohibirle entrada a nadie una asamblea popular. La fuerza. Por eso Duhalde, digamos, hace el operativo conjunto de todas las fuerzas represivas en el puente Pueyrredón. Sí. Pero bueno, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo y acá se agarra la cabeza. Yo también me agarro la cabeza, te digo la verdad. Nos agarramos todos la cabeza porque precisamente respondemos a matrices ideológicas. Si yo les digo a ustedes, cuando mataron a Mariano, ¿estuvimos todos? ¿Salieron todos? Porque a mí me importa nada si Mariano es del Partido Obrero. Mataron a un compañero. Exacto. Entonces yo les pregunto a los dos si todos tuvieron la lectura de ir al lugar donde se tenía que ir, porque a mí me importó un carajo si convocaba el Partido Obrero. Sí, nosotros también. A mí no me convocó el Partido Obrero, no, me convocó que mataron a un compañero. Entonces, nosotros no estamos diciendo verdaderamente que siempre hay mezquindades y hay una lectura ideológica... Y bueno, seguiremos así. No, que, a ver, vamos por partes, por ahí para cerrar esta idea que estás tirando. Cuando asesinaron a Mariano, muchas organizaciones se hicieron presentes solas y no las convocó nadie. Claro. Paso uno. Paso dos. Y sí, todos respondemos a una cuestión programática. Eso es indiscutible, si no seríamos una sola organización. Lo que sí nos une, mucho más que lo que nos desune. Hubo otra situación después de Mariano, que tuvo que ver con Jujuy, que también a mí, yo no necesito que me convoque una fuerza. Sabía que había una actividad en Capital Federal y fui. Claro. Pregunto, en el marco de la campaña electoral, ¿fueron todos? Y yo tengo que decir que no, porque estuve en el lugar. No estaban todos. La lectura que se hizo es, sí, la convocó el movimiento Proyecto Sur, o no sé quién. No, claro, están capitalizando el movimiento. Me parece que hay que ser un poco más honestos con las realidades que cada uno va marcando. Porque si decimos que no hace falta convocatoria, que es un atentado contra la clase, deberíamos actuar en consecuencia. Y no actuamos en consecuencia. ¿O me equivoco? en ese caso, digamos... En muchos casos, Juan, no solamente en ese caso, muchos casos. No, no, eso es real, digamos. O sea, no te lo voy a discutir porque ha habido y hay, digamos... Yo no pertenezco a una estructura, te quiero decir. No, no, no, pero, digamos... Claramente. Leamos la totalidad de los hechos represivos y situaciones por los presos políticos y otros escenarios que se presentan. Y a veces es muy difícil en esas situaciones, que son situaciones límites, porque la situación cuando vos tenés un compañero detenido, lastimado, internado en un hospital, debe prevalecer eso. Nosotros, digamos, con el Pollo Sobrero, estamos en la antípoda del planteo socialdemócrata del Sobrero, digamos. Pero cuando el Pollo Sobrero... Hubo que sacarlo. Nosotros vamos, digamos. Pero no pasa lo mismo cuando le pasa a otra, a otro compañero. Nosotros hemos acompañado movilizaciones del Negro Martino, digamos, cuando fue lo de FARC, y estábamos en absoluta soledad. Lo mismo pasó con Quebracho, lo mismo ha pasado con otras organizaciones, y no todos se te arriman. Después mismo de los de Sovich, cuando nosotros mismos tuvimos algunos inconvenientes represivos, y se te alejan como si tenés lepra, digamos. Es una tarea pendiente, digamos, de las organizaciones, dejar de lado las diferencias, y cuando, digamos, atacan a un compañero de una organización, no importa el programa político, sino que en ese momento, digamos, debemos estar todos movilizados y tratando de mostrar, digamos, que esto no se puede permitir. Digamos. También lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Acá sí, ninguno de nosotros se viene a mostrar como maestro ciruela. Acá sabemos que somos organizaciones que vamos aprendiendo al calor de la lucha. Y seguramente, y obviamente, tenemos y tendremos muchas más cosas para aprender, muchísimas más cosas para aprender. Lo cierto es que hoy las organizaciones que estamos en la calle estamos mucho más sólidas que en el 2001. Eso es indiscutible. Bueno, muy bien, gracias por estar aquí. Me queda un minuto nada más. A 10 años de lo que ocurrió, quiero decir que el jueves se va a votar una ampliación de la ley antiterrorista. A los que tienen algo de interés, léanla. Es gravísimo. Porque ¿qué tenemos que esperar? Y lamentablemente quiero decir que es lo que va a pasar, ¿eh? Cuando sea detenido alguien y se aplique la ley, saldrán todos a decir, es esto. Si hay un aprendizaje es saber que se va a votar una ley. Y basta decir que hay una ley antiterrorista que es inespecífica, que tocará a un docente si marcha y atenta contra la administración Scioli, que cree que es una extorsión y además es calificado como terrorista. Y si se junta con una organización docente de Chile, tiene vínculo internacional. Cuidado, que tiene un vínculo internacional y hay células ya, claro, de varios colores. Y si pone una huelga para juntar plata. Entonces, si nosotros estamos diciendo esto, que en algunos medios circula, que hay que hacer una invitación, alguien tiene que convocar. O el aprendizaje sería, es contra todos, aquellos que no queremos esta mentira, ni esta perversión. Si se logra, aunque sea en algún momento, ese clic, antes de esperar que un compañero sea detenido, golpeado, brutalmente golpeado, violado en todos sus derechos, es que algo importante habremos aprendido. Es dejar de lado la mezquindad. Cuesta, porque hay matrices ideológicas. Ya vienen los docentes que hacen... Compañeros de clase, en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Cintia Medina, le agradezco mucho. Nos vamos hasta el próximo martes, será el último de Perfiles. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. FM Moreno 90.1.